La temporada de buena música nunca termina en nuestra estación. Un día regresaré por ti, mi camilla. Ay, el que sonrisa, un extraño hechizo que me hace olvidar. Solamente buena música. Y ahora nos vamos hasta dónde. Desde Chachapoyas. Así es. Muna y Pacha. Perú. Vamos a ponerle un poquito de eso que se llama alegría. San Juanitos 2. Ajá, con eso vamos hasta... Chachapoyas, Perú. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Muy bien, y vamos a comenzar a saludar ya a la gente que nos está siguiendo por redes, por supuesto, a través de Continental 99.1, frecuencia modulada en Cutero. Agradecidos además por la sintonía, pues, ¿no? Orlando Salas Guevara, un saludo grande, maestro. Ah, un saludo para usted, muchas gracias. Allí por unirse a la transmisión, don Evel Requejo Lozano. Muchas gracias también. Ah, ¿qué han estado haciendo? Usted, yo supongo que no han estado en el carnaval, ¿o sí? Es otro de tipo de carnaval, van a parar su yunza, a tomar su guarapo, su sancochado allí. Su sancocho. No tiene que faltar su carne de cerdo, pues sí o no, su carne de cerdo, su repollo con su racacha, por Dios santo. En el campo es otra cosa, pues. ¿Sí o no? De Amazonas. Muchas gracias a los que se unen a la transmisión en vivo a través de Continental. Reitero, Orlando Salas Guevara, Elmer Requejo Lozano. Muchas gracias, oigan. Dios se me lo pague, pues. Vamos a continuar, señores. Vamos a cambiar un poquito el ritmo. Vamos a poner un poquitito. Todo estaba acá como una hipacha y chachapoyas, pero ahora le vamos a poner un guainito, ¿no? La gente quiere bailar guayno, escuchar guayno. Algo que no sea distinto, pero por lo menos que haga la diferencia, me dicen algunos, ¿no? Entonces, ya pues toca. Lo que toca, como dicen, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir allí mismo, ¿no? Envíeme algún saludo, quieren para enviarle saludo de cumpleaños. Del Perú. Don José Aguilar Montenegro. ¿Por quién votamos esta vez, maestro? Yo creo que voy a votar por usted, ¿ah? Vas a sufrir como sufrir. Solo que es ingrato usted. Te quise para mí. Debe lanzar su candidatura y yo le apoyo. Este 12 de abril marca las tres chelas y verás cómo cambia este país. Me seguirás por donde estoy. ¿De qué te sirvió tu vanidad? Tu orgullo y tu falsedad. Sola te quedas y sola estás. Vas a llorar, vas a llorar. Vas a llorar, vas a sufrir. Mirando aquí, mirando allá. Y nos vamos a Santa Rita de Tacabamba porque mañana dice que empieza el carnaval. Así como yo lloré. Mejor nos vamos a Santa Rita, ¿sí o no? Dios santo, en tremenda lluvia. Tienes que llevar por lo menos dos pares de zapatos. O hasta tres. En una tarde de verano, y yo de ti me enamoré sin repararlo. Y tropecé de nuevo con la misma piedra. Y hasta que apareció de nuevo con la Emery Van Horna Cadenillas. No, ahora están en los carnavales, ¿no? No, habrás estado terciando leña, digo, ¿no? Espérate nomás, espérate nomás, vas a ver. Hoy que te vas, mi corazón y mi alma llora. Hoy que te vas, mi corazón. ¿Por quién vas a votar, Emer Horna? ¿Por quién? ¿Por quién? Corazón, corazón de bien. Yo te invito para que este 12 de abril marques el choclo, ¿ya? ¿Dónde estás, corazón, corazón? La banda del choclito. Mini falda, ¿por qué pues? De la muerte, por... Bueno, ya pues por lo menos es algo de mujer, ¿no? Imagínate que te dijeran otra cosa, ya es fatal, ¿no? En cambio, usted le dicen mini, ¿qué? Leñatero. ¿Y si es leña verde? No arde, Emer Horna, no arde. Tiene. Somos Continental, gente de palabras, señores. Ay, cariñito, me abandonaste después de... A ver, don José Aguilar. Ayer te tuve entre mis... Le digo, convénzase, convénzase. No, y sin embargo, ahora ya no. Este 12 de abril, marque las tres chelas. Noche, y aparecieras, amor mío. Y yo le apoyo. En el silencio de la noche, y apare... Nos embriagamos. Y amanecemos en la policía. Penas de lo que estoy sufriendo por ti. Entonces, saludos para la Colca. Nuevamente me amarías. Tierra linda de la Colca. Está un barrial hoy. ¿A qué le cuento? Si tienes otro querer, me queda decirte adiós y que seas muy feliz. ¿Qué cosa se puede hacer si tienes otro querer? Me queda decirte adiós y que seas muy feliz. Se fue. Se fue así como también te vas a ir tú. Ya falta poquito. Ya les queda poquito. Y yo los voy a ver desde aquí, los voy a ver. Ahí te dejarás ver, ya pues no. Porque hoy tienes que sacar permiso de tu esposa. Tienes que lavar ropa. Eso de que me voy a jugar un partidito de fútbol, eso no lo crees, pero ni tú. ¿Sí o no, don Emer Horna? A ver, ¿qué dice José Aguilar? ¿Le creen o no le creen? A ver. Eso que me voy a jugar un partidito de fútbol. Agarra su pelota, agarra su short, agarra su polo. Ya le digo, 12 de abril, José Aguilar, marque las chelas, porque Emer Horna va a marcar el choclito. Zapateadito, zapateadito. Va varios partidos políticos van a postular, ¿ah? ¿Eh? Estuvo ahí esta cancioncita alegre, por supuesto, a través de Continental 99.1 frecuencia modular en Cutervo, y seguimos, sí.